música que resiste. La música ha sido mi gran aliada para resistir todos los embates a los que me he tenido que enfrentar en esta vida. A resistencia a toda hora y en todo lugar. Resiste, yo sé que tal vez esta vida no es como quisiste, pero resiste. No confíes en un sistema que te ofrece mil promesas que no existen. Resiste, solo resiste. Si libre te quieres mover, va a poder comer, va a poder mirar, va a poder llorar. Sí, resistir a esa nueva aventura. Siento que la música es una forma de comunicación súper importante. En muchas ocasiones, muchas veces, te hace más sentido una canción que un discurso o cualquier palabra escrita. Sí, sí, la nueva aventura. No solo a resistir. Para mí la música es movimiento y buena compañía. Música que resiste. La resistencia nunca va a terminar, mi grito de guerra nunca se va a callar. Gritando, saltando, bailando, nuestra resistencia nunca va a parar. Escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Si tú vienes conmigo, yo resistiré. Es una de las maneras que de vibración más poderosas que hay. La música. La música, claro. Vibración. Claro. Sí. Y ojalá siempre la música fuera en respuesta, en resistencia, ¿no? Resistencia, resistencia, que no hay caso, no hay nadie que lo pare. Y yo creo que la canción esta no la para nadie. Nadie la detiene como nadie detiene el proceso de cambio que se ve venir en todo el continente. Esto comienza así. Miscelánea y personal. Miscelánea y personal. Miscelánea y personal. El programa de hoy día es magnífico. ¿Cómo se armó? Ya les vamos a ir contando. Esto es música que resiste. Música que resiste. Aún aquí en los controles, Don Omar. Déjale. También en la voz, debo decirlo. Controles y voz. Así. Y yo en la voz. Y en la música. Y en la musiquilla. En la programación. Sí, programación musical y toda la bola. Y en toda la chispeza que tiene este programa. Todo eso le pone torrente. Ay, se me afinó el... Saludamos de día, saludamos. De tarde o de noche a quienes quieran escuchar este programa, a quienes también quieran verlo, los saludamos. Y les decimos que yo te saludo a tu cámara. El episodio número 9 de Música que Resiste. Y con esto hacemos la primera corrección del programa. Porque en el capítulo anterior... lo que me hago va a seguir. Mire, lo voy a decir en chileno. Me va a seguir hueando. Va a seguir hueando con el programa 8 o 9, miren. Bueno, sabemos ya que este es el programa número 9. Estamos a un solo programa de terminar este ciclo, querida Torrente. Un solo programa, o sea, para terminar esta temporada. Esta temporada. Porque van a ser temporadas, ¿cierto? Sí. O sea, no me digas que no. No. O sea, yo me proyecto contigo no te digo que no. A programa años luz, digamos, como en donde estamos. Esa. Sí, porque, o sea, esta nave Anunnaki nos lleva No para, esto no va a parar. Esto no para. ¿Por qué? Porque estamos en la nave Anunnaki. Le voy a bajar un poquito al fondo porque... Desde la terraza nos están atendiendo como reinas aquí. Siempre. Con piña colada. Nunca nos hemos podido quejar de la nave Anunnaki. No, ¿cómo se te ocurre? Nuestra casa. Yo ya no me quiero ir de aquí. Y es por eso que les tenemos una sorpresa hoy, el día de hoy, para el programa número 9. ¡Qué lindo! Trajimos a dos de los habitantes de la nave Anunnaki. Aquí está. Para que los conocieran. Sí. Quienes pueden ver este programa a través de las cámaras. A través del Facebook, porque este video va a estar en Facebook. Tal y el Facebook cual. Es Música que Resiste, así tal cual, como ustedes quieran. También nos pueden escribir al correo musicaqueresiste@gmail.com. Sugiérannos capítulos para la nueva temporada. Eso. Que se vendrá cuando la vida nos vuelva a juntar, ay. Querida Torrente. Así es. Ya, nos pusimos, solo así. Nos pusimos de ya, no te pongas dramático porque no me interesa. Este programa está dedicado a una cosa muy vaga, muy efímera, pero también muy interesante como concepto, que es la miscelánea personal. Personal. Me encanta el nombre del programa. Sí, dividimos este programa en tres bloques musicales, cada bloque a cargo de ambos dos. En relación a la selección musical, con tres temáticas distintas. Sí. Ya van a ir mejor que nada a escucharlo. Vamos. Me falta uno solo. ¡Ah! Archive.org. Ah, pues que nos faltan la plataforma donde se aloja este programa de radio, que originalmente es un programa de radio, pero que termina siendo un experimento de multimedia comunicacional. Eso. Experimento por sobre todo. Por sobre todo. Por sobre todo. Laboratorios, experimentos, me gusta. Vámonos a la música. Vamos, de una, sí. De una a la música. El primer bloque, dijimos, a ver, ¿cuál primer bloque? ¡Vamos! Primer bloque. Pero no vamos a decir de no, qué. Pues, ah, vale. Vamos con el primer bloque. Vamos. ¿Quién parte? ¿Partes tú, parto yo? Dale tú. ¿Una y una? Cachipún. Cachipún. Ya, parto siempre yo. Siempre pierdo. ¿Una y una? Una ¿tú y una? Partí. Vale. Sí, yo parto. Dale. Ahora los dejamos con música y a la vuelta les explicamos de dónde surgió esta idea. Estas ideas que tenemos si aquí. Si escuchan en la voces extrañas entre medio de la música es porque este programa es misceláneo. Eso, personal. Además, personal. No ya. Se lo tome a la personal, pero es personal. Ahí se ven. Siempre. Ahora que lo sabes, ahora que se alce la voz. Mamá reclama por Pascua la manca, la mata al panorama, baringos que traman, robo y todo suyo proclaman. Estamos unidos contra Estados Unidos, somos esclavos hundidos, pero entendámonos, instruimos este comercio necio, a todo le pone precio, es un tropiezo como el trapecio que un tercio de humano vivamos en desprecio. Demos gracias al Estado por esta democracia de mercado, ahora hemos dejado demostrado que hemos estado domesticados contra cadenas y crueles condenas. Somos esa molotov anónima que se estrelló contra la moneda, atentos, buscan culpables como pretextos. Fortalece, pese a que represa, ejerce mil voces, mil veces aparece. Su vida ofrece, me preocupa, te ocupa, desocupa. Paco es culpa, con Luca esta puta educa y Luca mudas como puca. En idiosincrasia, compran la democracia. Hubiera lanzado con arrogancia, se amola la moneda, aún estando y tiro de gracia. La ley por sospecha se echa, mientras la derecha con el PC mano estrecha. Ahora tu calcetín pasa por mecha. No hay pausa, porque lucha por una causa. La injusticia social justifica el hip hop, lo demás es solo una farsa. Oye. El Estado usa capucha y ficha, el que con dicha en su versión en micro fluye, norma destruye. Ha. Tienen sus propias máscaras, podría estar en su cáscara. Ocultan su ambición en leyes que hieren al que no sostiene su sátira. Porque la máquina existe, existo, el veredicto. Atacarla, destruirla, aniquilarla, ellos te quieren como un adicto. O como un chico normal, pero normalidad impuesta. Eres sano para el manicomio, si eres soñador, la cana te espera. Te cae la teja vieja, la rescas para el subversivo. Deja la actitud de pendejo corrosivo. Te dejo un dejo, te tuta la dura muralla, son dura la pura por una postura segura. La sumatoria será positiva si paredes caen, el fruto es maduro. Que somos duros, no, estamos seguros, ok. Ser subversivo, mantenerse vivo donde orden, patria y repres ley. Si eres un chico tranqui de la onda india, está bien. Si no eres rico, eres punk, indígena, te tiraste, te quieres joder. En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. En resistencia, autodefensa, no es violencia. Sin inteligencia, contra una extensa ofensa, piensa. La violencia viola inocencia. Y ya vio que la ciencia está al servicio de la prepotencia. CNN y TVN en la tele.

pillas una bolsilla de la que brilla. Pero como no la encuentra, ahí se da cuenta y se apilla. Al filo del vidrio cortado saca una punta y te acuchilla. Estamos haciendo un fuego, estamos haciendo cositas. Te corre desde invisible, yo te conozco, mamá carita. Voy midiendo actitudes mientras me hago la tontita. Hilos entre la gente, yo tejo redes y tú te jodes. Nos conocimos por la Sara, dijo la Laura, sos pura aura. Vos ya no tenés karma, te felicito, quiero tu alma. La quiero para amamantarla, mamasticarla y amamamarla. Y amamamarla. Me dejé, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Me soltás la mano, sos una piedra de piel. No me dejes, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de piel. Yo escucho música que resiste porque las noches se vuelven peligrosamente iguales y en ese ir y venir de las vidas reaparecen amargas bestias que creíamos enterradas en su patética baba racista, en su miserable misoginia. La vida se vuelve una resistencia cuando la amenaza se corporiza y así entramos a la primera y gran definición del siglo XXI, civilización o barbarie. Dictadura total del capital o pueblos cooperativos con aldeas sonoras y música que resiste. Hip hop en música que resiste. En realidad, rap. Rap. ¿Cuál es la diferencia? Que el rap es el canto. Ah, y vale. El hip hop es lo que abarca toda la... La cultura. La cultura. Hip hop. Claro. Las cinco ramas. Sí, tuve la suerte de hacer unos estudios de hip hop con la Mare Advertencia Lírica de... Saludos a Mare. De Oaxaca. No, aprendí... No sabes cuánto, amigo. Muy bien. Aprendí un chingo de esto, de justamente este tipo de términos, ¿no? Que una los tiene confundidas porque no los estudia o cree que todo es lo mismo, como decir reggae, ¿no? O como decir... Reggae. Sí, algo que... ya, bueno, en fin, eso. Oye, pero espérate, antes de entrar al drama, ya que aprendiste tanto en... Desde la... En talleres y en relación con personas metidas en el hip hop, cuéntanos. ¿Qué? ¿Qué relación hay entre el hip hop y la resistencia? ¿Por qué se nos vino esto a la cabeza? Ah, no, bueno, es que no podía no ser para mí y para ti en esta ocasión. Así el es. Number one, como de canciones que uno siempre quiere poner de hip hop. No, claro. O sea, que conlleve todo lo que tenga que ver con algo de la cultura. Y si estamos haciendo radio, vamos a poner rap, ¿no? Claro. O sea, y también puede ser b-box. Que son los que hacen... Me encantan. Sí, hay que saber igual. Sí, obvio, hay que practicar con la lengua y la boca. Música que resiste, no podía estar ausente el hip hop. No, porque en definitiva es un llamado de atención, ¿no? El rap sí. Siempre está llamando la atención de quien se atreve a escuchar rap también, porque es tanto... Lo que te mueve también escuchar el rap este que pusimos, ¿no? Que está hablando de el movimiento mapuche, que está hablando de las luchas urbanas de los mapuches en Santiago de Chile o en regiones que no son la tierra así ancestral que una se imagina, no. los mapuches urbanos ahí haciendo la resistencia también, llamando la atención, llamándonos a sospechar, a hablar, a decir, a resistir, por sobre todo, a resistir. Y el rap, yo creo que ese es el es la fuerza, pues, o sea, que esa es la motivación. A mí se me hace, en una opinión súper personal, que el hip hop y el rap en su conjunto es una forma súper inteligente de hacer comunicación. Claro, también. Porque hay una base rítmica que te pega y que te va llevando en un viaje, y es un viaje que te puede transportar a distintas historias sobre el tema que se te ocurra. Así tal cual como la poesía, la historia literaria o lo que sea, el rap va construyendo una historia. Cada canción es una historia distinta frente a cualquier tema. Muchos de los que nosotras escuchamos tienen que ver con temática de tipo social y conflictos sociales, esto de alumbrar un poco el escenario real que se vive en las calles. También hay gente que lo ocupa para otras cosas, así como el reggaetón o como muchos otros ritmos musicales. Pero en el fondo tiene que ver con el mensaje, el relato en una historia con una base rítmica que pegue. Y eso para mí por lo menos es una fórmula súper buena y entretenida para motivar. Y directa, directa, porque te lo puede estar diciendo a la cara, ¿viste? No necesita ni micrófono, ni una base, ni nada. La persona que lo hace, claro, es una bendita persona. Que tiene un bendito don. Que tiene el bendito don. Que requiere de mucha práctica. Claro, claro. Y que quienes se han dedicado a hacerlo... Y además llamar la atención social, cultural, a la resistencia, a las distintas resistencias, ¿no? Sí. Por eso también digo que resistir en lo urbano también es súper importante de nombrar, porque no es lo mismo pensar en una persona mapuche en el sur de Chile o en Argentina, en ¿cachai? Así como en el territorio, en como esta imaginería, en esta imaginería también. Que alguien que te está diciendo desde su propia resistencia en el centro de Santiago, ¿no? Como sí, de hecho escuchamos, lo urbano, ¿no? Escuchamos a De Violencia. Ajá. Que se llamaba, ¿cómo se llamaba el tema? De Violencia es... no me sé el... Chale. De Violencia y Tátara Barahona. Oye, ¿no lo anoté? No anotaste el nombre, mira. Aquí pensé que era la canción. Ustedes no lo ven, pero nosotros sí. Bueno, y también pensé que era la canción también, de violencia. También escuchamos lo voy a, buscar, a Luanco, Minuto sí. Soler. La canción se llamaba Renace la Voz. Eso. Que también en la reivindicación, Luanco hace toda una reivindicación de la cultura mapuche desde la ciudad y lo importante que es entender la conmovisión. Oye, dato anexo del hip hop. A ver. También, aparte de ser herramienta comunicacional, y ya con esto cerrar un poco la idea de por qué es tan bueno el hip hop, el rap. Porque hay que escuchar. Porque hay que promover el rap. Y promoverlo, eso, sí. El otro día me tocó estar en una experiencia de estos llamados ciudadanos a construir cultura y políticas públicas y bla, bla, bla. Y ¿dónde andáis? No, me iba caminando. Me encontré ahí con... Sí, con... cosas que pasan en la nave Anunnaki. Claramente. Bueno, el tema es que había un chico representante del hip hop, de alguna forma, entendámoslo así, que hablando sobre patrimonio, sobre cultura y desde dónde hacer crecer la cultura en los barrios periféricos de la ciudad en la que nos encontramos, que puede ser cualquier ciudad, dejémoslo claro, él daba a conocer el hip hop como una herramienta. El hacer talleres, el convocar a niños, niñas, a jóvenes a que tengan una herramienta y que desarrollen esta habilidad que a través de la práctica y del meterse, vayan desarrollando habilidades no solo con el hip hop y el rap, sino también con el comunicarse con otras personas. Hay muchos raperos que reconocen que a partir del ejercicio del rap es que ellos lograron sacar afuera su personalidad real y lograron comunicarla. Y ahora son herramientas de comunicación súper importantes para mucha gente que le hace sentido esa música también. Entonces, por ahí el hip hop también se mete como algo súper importante para transformar. Eso, ahí ya... Mira lo que voy a hacer. El auto, autollamado. El auto, no olvidar también desde dónde surgen. O sea, las raíces siempre, creo yo, cuando hablamos por ejemplo, ponemos cuatro canciones de rap, ¿no? Y decimos, bueno, creemos esto, bla, bla, pero también marcar el lugar, digamos, histórico donde nace el rap, por qué, ¿no? Y desde dónde estaban hablando en esos tiempos para que hasta ahora se siga reformulando. ¿Tú te refieres, ¿no?, a este lugar desde la marginalidad, desde claro, desde lo desclasado socialmente? Claro, y sí, claro. Como, y eso viene a repetir muchos de los patrones que ya hemos seguido en estos programas, en este ciclo de programas, de que muchas músicas que resisten nacen desde ahí, desde la gente que lo está pasando más mal y que para liberar todo este mal sentir se empieza a expresar de distintas formas. Y que que atraviesa la cultura también, o sea que a través del arte, a través de tu propio cuerpo, de tu movimiento, de tu voz, de tu lírica, de tus composiciones mentales, de tu propia destrucción también, porque a partir de eso, del dolor también, podemos socializar mejor nuestros dolores, ¿no? O sea, y decirle a cualquiera lo que está pasando si voy caminando. O sea, si voy caminando y me muevo de estado a otro lugar de la nave. Ajá. Y a otro estado. Y a otro estado, yo igual lo puedo decir y no necesito nada más que... ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, como eso, como tú decías, como poesía... No sé, liberar. Me encuentro súper hermoso además a las personas que lo hacen. Como que no los libero de mi amor. Sí, no los libero. Oye, llevamos más de 8 minutos hablando. Y eso en este programa... ¡Está prohibido! Bueno, es misceláneo y personal, está permitido. Pero ya está bueno. Está bueno ya. Está bueno ya. Nos vamos a ir a otra tanda musical. Otra tanda musical. ¿Lo digo o no lo digo? ¿De qué? Es que anteriormente no lo dijimos. ¡Ah! Ya no lo digamos. Ya, bueno, nos vamos. Nos vamos a la música. ¿Vas tú o voy yo? Voy yo. Ya, aguántate. O hacemos cachipún, no, porque me vaya a ganar y yo delante. Ya. No, ya vas tú. Sí, voy. Cuando quieras. Vamos. Estás escuchando Música que Resiste. Soy yo, tú recoges la pasta, yo cojo una depresión. No me vengas hablando de la reestructuración. No me vengas largando sobre no sé qué inversión. No me vengas con el cuento que tú eres mi patrón. Yo soy solo un currela, pero yo sé otra solución. Que tengo, róbame todo mi dinero, quédate lo

persona que venga a necesitar leccioncitas de democracia. Porque ningún país del mundo así tiene la democracia que posee el pueblo de Cuba. Desde el día en que el pueblo se hizo poder. Sino que el pueblo es quien defiende ese poder. Me gusta la música que resiste porque soy terrible zarpao. Misceláneo y personal. Misceláneo y personal. Personal y misceláneo. Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue al final? Dime fue... realmente qué fue. Oye, venimos con nuevos estilos ahora aquí a las cámaras. segundo bloque, tercer bloque de música que resiste. Cambió. Este programa radial televisado. Laboratorio televisado. Cambio de imagen, papá. Y escuchamos bloque ska. Es cacumbia. Yo estuve pensando mientras meditaba en un espacio de meditación de la terraza de la nave. Y fue algo así como base ska, pero sobre cualquier cosa, que no pudimos hacer algún programa en algún momento. Claro, claro. Como que nos quedamos con las ganas, digamos. Ska rock, ska reggae. Qué bueno, los próximos, ska, ¿viste? Son como cuando apellidos. Nos caigan los que hacen ska y así. Claro. ¿Viste cómo fue ahora Maquila? La primera temporada estuvo Maquila. Sí. Estuvieron las compas hablando de cumbia. Y ahora tuvimos ska, la cumbia colombiana, cumbia villera. La villera. Eso. Bueno, sí. Eso, ska. Dijimos que íbamos a hablar poco porque nos queda mucha música y poco tiempo. Así que nos vamos a la música de nuevo. Música que resiste en Facebook. ¿Dónde más? Música que resiste @gmail.com. Eso. .com. Y archive.org. Plataforma de compartición de contenidos. Eso. Biblioteca multimedia. Eso. En el buscador pongan resistencias musicales y se van a encontrar con este espacio. Así dedicado es. A la música, dedicado a la resistencia. Y por eso mismo es que nos vamos nuevamente con música. Y a la vuelta nos despedimos. Yeah. De este, el noveno programa. Noveno programa. Nunca lo olvidaremos. Nunca lo olvidaremos, jamás. ¿Saben por qué? Porque es misceláneo y personal. Misceláneo, o sea, aquí personal, cada uno un ping-pong de una personal. Rocola pimponera. Ah, ¿verdad? ¿Qué pusimos? Digamos eso, por lo menos. Ah, eso. Estuvo Panteón Rococó, La Floripondio. Reality Shock. La Floripondio con Fidel Castro. Huh. Y tú pusiste... Escapar Rapid. ¿Esca qué? Escapar Rapid. Escapar Rapid. Con Argentosis y Esca Cubano. Mírale, Esca Cubano. Sí. Que por ahí teníamos ska algo con cumbia. Ska. Oye, cubano, pero salió cumbia, medio así. ¿Qué sé yo? Bien, nos vamos a la próxima tanda musical porque ya saben, nuestra temática es la música, sobre todo la que resiste, la que nos hace vibrar el corazón que tenemos. Y vamos al tercer bloque. Tercer bloque. No vamos a decir tampoco de qué ¿Disparas se trata. Tú o disparo yo? Disparo yo. Hágale. Ah, no, tú ahora. ¿Yo? Sí, voy. Porque yo entré en este. Ah, vale. Entonces yo voy. Ahí les dejamos con lo que viene. Esperamos que les guste. Sí, sí. Y esto es música que resiste. Que resiste. No te pierdas este mar, no te pierdas esta luna. Ese cuerpo y esta rabia, no te pierdas esta pena. No pierdas el sol, no. De esta luz de libertad a tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas, que no te pierdas lo inmenso de lo inmenso. Prives de esta luz de libertad a tu hermano y esta bala, no la niegues, no la pierdas. Hoy que ya la ves delante de tus ojos y en todos lados, hoy ya la tenés dentro de tus ojos. No te quedes callado, que no te pierdas lo inmenso de lo inmenso. Ya la tenés dentro

señora soy. Y trino, remolino, torbellino, a toditos cautivo. Remolino, torbellino, a toditos cautivo. Soy terca como una mula. A esta hora escuchas música que resiste, ñau ñau. Que en el sur los mapuche era pura inocencia, le quitó trascendencia. Solo quería el oro, su nombre en una calle. Vino de lejos un bote a cortar los cogotes. Más tenía permiso, venía todo auspiciado. Que el genocidio estaba ya perdonado. Que el apodo Santiago ayuda a los españoles. Que su gente muy culta solo traen sermones. Qué bonito Pedrito, está firmando un papel. Desde el día soy dueño, Trauco y tu papel. Pedrito y la lengua romance para pasar el frío y la nuca como arde. Pero que se ha creído estos indios cabrones. Roban nuestros caballos, nos matan por malones. Piñen es el Lautaro que me tiene jodido. Salí duro este cabro, con él yo no he podido. No son como los otros, indios por estas tierras. No saben que soy bueno, solo me dan la guerra. Por la furia del hombre que defiende su tierra. Hay un muerto Pedrito, su cuerpo en pedacitos. Pobrecito Valdivia, muro lleno de honores. Pa' someter mapuches, le faltaron cojones. Visita nuestra página de Facebook, Música que Resiste. mi muro vida dan. Descarga en ellos tu gracia, tu machismo y tu ignorancia. Deja que tu agüita corra y venga a aumentar mi caudal. Hijo ilustre de esta tierra, forjador de esta nación, cuando me veas por la calle, trátame de maricón. No sea que yo con mi facha voy a enlodar tu galardón. Y deja que tu agüita corra y venga a aumentar mi caudal. Agua turbia ese es mi nombre, oscuro y turbio mi color. En mis aguas se han lavado, cuántos han clavado a Dios. Descarga en mí tus pecados, tu amargura y tu dolor. Tu alivio será mi alegría la de Dios. Yo escucho música que resiste porque me ayuda a reafirmar cotidianamente mis convicciones e ideales. Me ayuda a recordar quiénes somos en este mundo y cuál es nuestro rol. No olvidarse de dónde venimos y qué es lo que debemos proteger. Música que resiste, música que... Música que resiste, aquí estamos en la nave Anunnaki. Uy, se está moviendo un poquito. Oh. Igual me dan esos vértigos cuando hacen los movimientos, ¿viste? Como que se... Pero vamos desde ahí. La terraza de la nave. Ahí, ahí. Vamos, ahí. Bueno, vamos cerrando ya este programa. Oye, ¿y qué fue este bloque? Este bloque sí que fue misceláneo personal. Misceláneo personal total. Sí, canciones de total... Extravagantes, extravagantes diría yo. Selección personalizada. Sí. Las canciones con las que uno anda por la vida de sí, repente. Sí, yo puse Agua Turbia, que fue la última que escuchamos, que es una banda setentera, así psicodélica de Chile. De Chile. Agua Turbia. Agua Turbia. Y también puse André Echeverri con Ruiseñora. ¿Qué viene a decir André? André Echeverri es como rock pop. Rock pop. Diría yo. No sé ella qué dirá de sí misma. ¿Qué sé yo? ¿Quién soy? No quiero faltarle el respeto a la Ruiseñora, ¿viste? Ah, órale. Sí, yo lo que me mandé fue 4 pesos de propina. Era. Súper recomendable, una banda uruguaya. Que no te pierda. Que no te pierda. Yeah. Es lo que yo denominaría rock latinoamericano. Rock latinoamericano. Latinoamericano. Un estilo de música que nace en Latinoamérica. Y desde ahí al... Que es una mezcla entre reggae, rock. Sky y otra vaina, sí. Y lo otro fue Bejara. Banda Bejara. También chilena de rock fusión. Y el tema es 1553, un tema histórico. Histórico. Sobre la muerte de Pedro de Valdivia. Órale. Pinche conquistador español. Así. Así dijeron. Así es. Y nos vamos despidiendo de este programa. Oye, aquí. Oye, espérate. ¿Sabes qué? Con esto del misceláneo personal y con esto de que se nos acaba la temporada ya en el próximo capítulo y que será hasta una nueva temporada, me gustaría hacer una invitación a todas y todos quienes ven, quienes escuchan este espacio, a quienes les agradó y a quienes no también, que nos escriban y nos den sugerencias para nuevas temporadas con nuevos episodios, de qué música les gustaría hablar, con quién les gustaría que habláramos, de quién les gustaría que habláramos, y así hacer esto algo un poco más interactivo y eso. Tener contenido para la próxima temporada que se viene. Sí, eso. ¿Cuándo se viene? Cuando nos volvamos a encontrar en la nave Anunnaki. ¡Chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Un placer, desde ya me comienzo a despedir de ti, Torrente, y de este ciclo sí, que me ha dejado... Bueno. Re encantado con el oficio de la radio. Eso, muy lindo siempre el oficio de la radio, muy alegre.